Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Geopolítica en Radio Esperantia. Volvemos contigo con un nuevo programa relacionado con el mundo, las relaciones entre países y sobre todo los conflictos bélicos que desgraciadamente tenemos todavía en curso. Y vamos a retomar un tema que lo dejábamos hace ya un tiempo, que era ese intento de independencia, de llegar a una autonomía del pueblo kurdo. Sobre todo estaba bastante avanzado en el norte de Siria, y la irrupción del Daesh, de las distintas ramas de Al-Qaeda, proxies de otros países, pues lo han dejado en un lugar que, bueno, se podría considerar un limbo. Entonces, aprovechando que está en España la señora Mihdin Ahmed, que ella es integrante desde hace más de 30 años del PYD kurdo en Siria y también ha sido una de las personas encargadas de redactar el contrato social que ahora mismo rige en bastantes partes de Siria, las que más o menos controlan los kurdos, pues vamos a hacer una serie de preguntas. Porque el estado del pueblo kurdo siempre nos ha interesado, siempre hemos estado informando y bueno, siempre es interesante pues conocer la última hora. Así que bienvenida, Mihdin Ahmed, es un placer compartir este tiempo de radio con usted y también agradecemos a Camilo, que gentilmente pues se ha brindado para hacernos la traducción. ¿Qué tal, Mihdin Ahmed? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Dice, muchas gracias por habernos invitado a este programa y poder dialogar sobre este tema. Perfecto. Lo primero que quería saber es cómo está la situación ahora mismo del pueblo kurdo en el norte de Siria. Porque tras la guerra de Siria, pues vimos que había posibilidades de algunos avances en las reivindicaciones de los kurdos, pero con la entrada en el norte de Siria de los turcos, esto cambió radicalmente. Y como no hay mucha información ahora, nos gustaría saber qué es lo que está ocurriendo ahora en el norte de Siria. راستی تشتگ از دانزه سان الباکر و جلاتی سوری دخومه به شرکی نظمی تیویخی نیزم بریبا یعنی همی دنگی سیاسی و بشکری با دید جهانی چوا چونا بر جواندی خانه بیزین هگمانی که شردکین سروی اساسی دنا باجی دبونا گلی کرد و باکر و جلاتی سوری La situación que ahora está ocurriendo en el norte y este de Siria está profundamente marcada por una guerra internacional que durante los 12 años que el proceso de la liberación de los territorios del norte y este de Siria siempre se han visto amenazados por las guerras y los intereses que distintas fuerzas hegemónicas están realizando. Sí. Yek sistem asyre cevap nitin eti tildi denan bana bisat salane el devra gele sürü rajiyan dekin le muhabin denan sistem asyre dava gele kurt ne masevi he ne çandavi he ne zmanevi he ne jil aslanavi he ye vak her perçoki den ey Kurdistan'ı her tenle inkar kirin وجبنا قلي كرد وري حالاندين حمي رباز انجور بجور سرحاتني مشاندر. El pueblo kurdo que vive en el territorio sirio, al igual que otros muchos pueblos que representan minorías dentro del régimen sirio, habían vivido un proceso de asimilación y de presión para que poco a poco desapareciera su identidad, para que no pudieran expresarse en su propio idioma y en general para poder construir una identidad homogénea. De acuerdo. Sí. Ahora en los conflictos, la guerra que sucede en Siria no solamente está representada con actores que se encuentran dentro de Siria, sino que es principalmente una guerra que está comandada por intereses de fuerzas internacionales, fuerzas hegemónicas internacionales. Hay un... Demek Ferel'den Suriye'de hat çekirinde Hazar'ı yazdı da Gele Suriye, Jiber Goj, Des ve Rejima Diktator, Ev Rejima Faşist, Geticari, Naslama Civak, yani Habuna Civak, Keda Civak, Nas ne dikir? O Pırskireki Civak'ı çareser ne dikir? Bu sebebin embejin derketine ki Civak'ı val beraberi ve sistemi derkevi. Emji ve gele Kurt medur da fırsat edip değil, jibona emji kane bin şure şebikün o du navves evi da mafeha embuhazı. Desde los levantamientos en Siria en el 2011, muchos sectores de la población en Siria se levantaron en contra de un régimen que entendían dictatorial, fascista y que pisaba cada uno de los derechos que querían construir. Y la población kurda en ese momento aprovecha y también entra al proceso de los levantamientos con unos objetivos revolucionarios. Jibuji dememe ev proje hefteymana civaki amade kir. Jibugu gde naf serheldani daya jav şureşe da. Civak li berlingin de roşeki tev hevda civak veri cem hevdu kani bir sisteme ki bihara ava bi ki. Me hast em miruleki usa de naz hami pekatin de alani Kurdistan'ı da yani ser coğrafya Kurdistan'ı da bilizin. Le ev projame civaki kabul kir bi hami Kurd, Arab, Süryan, Ermen projame kabul kir jibergu edic ve sistemi nahazin, duhazin Süryaki ne navendi hebe. O projame ji proje a civakiye, sistema konfederalizma demokratik a civakiye jibu ve kabul kirna proje le bakur ujlati Süriye zübekat. El proyecto para el que la población kurda empezó a luchar a través de este levantamiento era la construcción de un propio sistema, no solamente la caída de un régimen o de un presidente y poner otra cabeza en ese estado sirio, sino realmente construir un propio sistema democrático. Por eso se empezó los diálogos para la construcción de un nuevo contrato social que representara los intereses de las distintas poblaciones que habitan en Siria y dada los resultados de la lucha que el pueblo kurdo logró conseguir desde sus primeros años en esta lucha, en estos objetivos, muchas otras poblaciones, muchos otros pueblos, culturas se vieron representados en la lucha que estaban llevando y también aceptaron el sistema que se estaba construyendo poco a poco. Le mukabil bir zaman rame o safar kirge yani peşenge hami civake eger tinebe o bevdira proje ki hami av nekin Süriye bha şekleki ya bu se perçe rengeki bu se perçe tarafek İran o Rus tedane tarafek yani İran'e tarafek çeteye tarafek emin qismeki jisedisi mekani proje xad ve coğrafya da pekbaniya le de tarafı İran'ı, Rus'a o rejimu çete Türk dedi hene van du deri da jibergu proje van tine bu idi hemi şureş ve garandın ji şureş bu ne derxistin idi civak hemi talan u veran kirin nahaji tuhazin dve dengi naha heye da Şerri l-Gazete çekirin Lübnan'ı, Enbej'in her vaha, l-Iraq'ı, mesela İran durucilata navin dahiye. Nad hazin tekrar carek idin, rejima Süri idi binin vekberi bükün, ul ser ve civaki bidin kabul kirin. Avci bedesti Türk'a, o bedesti emkanin Bej'in Rusa'yı. De todos los actores que participaban dentro de los levantamientos en Siria, han tenido derivaciones distintas. El único actor que se ha convertido en representante de su propia voluntad son aquellas fuerzas que ahora se ven unificadas en la autonomía democrática del norte este de Siria, que luchan por sus propios intereses para construir su propio sistema, pero por otro lado todas las demás fuerzas que estaban presentes dentro de las protestas, de los levantamientos, han pasado a ser fuerzas proxy, fuerzas que hacen una labor mercenaria al servicio de Rusia o de Irán o del mismo régimen sirio o incluso de Turquía. El gran peligro de, en este contexto de lucha, no tener un propio proyecto y representar la propia voluntad, es que otras fuerzas pueden aprovecharse de esa falta, de ese vacío, y poner ellos las agendas, las estrategias, y terminar siendo un aparato para el beneficio de otras fuerzas hegemónicas. Etiş tekrar di kevi holeyiz bergu proje me acıvaki bu o civaki ev proje kabul ker edi bere şer hemi ber dan alani me spoyjik ev sistem pek ne çiz tarafı İran'da be çiz tarafı Türkiye'de be çiz tarafı embezin rejimi da da be çetta da da be şerrekil karşı alani me pedakirin. Como respuesta ante la construcción de este sistema de autonomía democrática que representa sus propios intereses, a cada paso que se iba dando en la liberación de distintos territorios y en la construcción de este sistema, todas las fuerzas hegemónicas de la región fueron haciendo distintos ataques, ya fuera de parte de Turquía, de Rusia, de Irán o del mismo régimen sirio. Siempre que ha habido un avance desde la autonomía democrática, esta se ha visto como respuesta un ataque para intentar destruir la autonomía lograda. Jibergu, eğer ev proje de Suriye'de pek veri, le perçe Kurdistan'ı bakır, le İran'ı jik gereke, daha zegele Kurd ve projeye, jibuweji le ser hesabı Kurd'a, Hatna cem hevde ol ser tinekirin a proje ittifak digin. Las fuerzas hegemónicas de la región tienen un temor, tienen un miedo muy concreto, y es que si permiten que la autonomía democrática se establezca y siga provocando la inspiración que provoca en los pueblos de Oriente Medio, no solamente en Siria, pero el pueblo kurdo en Bakur y otros pueblos en el norte, en Turquía, en Irán, en todo Oriente Medio, pueden querer también construir este tipo de sistema. Yani rastiyeki usahaya, eğer tu dest bişureşeki, jbuna civake beke, o jbuna civake sistemeki girhet demokratik ve azat ava beke, ev sistemin hegemonik ticari kabulnakın cibergu nelguri bercevandiyin hezin nav netevi o heremiye hezin hegemonikin. Lo más importante que hemos descubierto a través de esta lucha es que si los pueblos son capaces de establecer un propio proyecto, un propio sistema que luche por sus propios intereses, no se convierten en fuerzas al servicio de otras fuerzas hegemónicas, de otras agendas hegemónicas. İşte Nahal Bakur Uzlat-ı Suri Dikavumeci Yekci Sedeme Vaya Civak Bive Proje Va Gredaya O Heza Civaki Heye Khabri Hıstınbiki O Sistema Khapek Miyori. Por eso, resumiendo lo que ocurre en el norte y este de Siria, más allá de los ataques que se están realizando por parte de esas fuerzas hegemónicas, es una sociedad que se levanta sobre su propia voluntad y está dispuesta a defender su proyecto. Eg mirov li ser PTV xay jiyanê pek tînetê hemî bi dibin bombebaran dike. Ante la desesperación de que todos estos ataques en los últimos años no han producido su efecto de destruir el sistema de la autonomía democrática, en los últimos meses el Estado turco ha convertido en objetivo militar todas las infraestructuras básicas de la sociedad con la cual la sociedad, los pueblos de esta región satisfacen todas sus necesidades. Yani Kürt buna fırsatı vay diyeceğim. Esto es lo que diríamos sobre la situación de lo que pasa ahora en el nordeste de Siria. Y ahora mismo, ¿cómo ve el futuro? Porque hay potencias como por ejemplo Estados Unidos que está controlando parte de Siria y además a través de sus proxies pues controlan parte del territorio, pero también han estado apoyando al pueblo kurdo y los rusos que también han apoyado en algunos días al pueblo kurdo, después han apoyado a los turcos, después estaban siempre con el ejército sirio. Entonces, dentro de estar, digamos, en medio de toda esta situación, ¿ella cómo ve el futuro de un pueblo kurdo en Siria que se autogobierne? Vamos a decir independiente, pero que consiga un autogobierno más o menos estable, a medio o largo plazo. Yani ev rastiye ke hezin her du hezin hegemonik ek hasabi hal beramberi hev hene da ananeme da ser ahame vi hasabi dhazin yani şkara pek binlerin. Sí, como comentabas, las fuerzas hegemónicas más fuertes a nivel mundial ahora mismo se encuentran combatiendo en el nordeste de Siria. Na atına Rusya 2015'da da döndür Suriye'de grave kivi esası he. Yek jibona kanibi rejima bas tekra vek beri bini ser hukum. Dedici jibona habona khat rujlata navinda. Yani bide belakirin. Rusya desde su llegada en 2015 tiene un interés muy claro y son principalmente dos. El primero es refortalecer el régimen Baas, el régimen del Estado sirio, el Estado que tenía antes de los levantamientos y la revolución. Y por otro lado, fortalecer su propio rol dentro de Oriente Medio. Eğer bu bir alikar en perskrek gele süre bende süre ra çare serbeken. Nosotros lo que le hemos insistido a todas las fuerzas hegemónicas, a todos los agentes en la región es que la resolución de los problemas de Siria tienen que estar en manos de los pueblos en Siria. Si ellos entienden y apoyan este objetivo, nosotros somos capaces de realizar, de hacer posible este objetivo. Le tishtek derdi ke ve ove dawleta ove rus baxa nejbuna çare seriya süre o perskireke çare serbikin hatine yek me gud jbuna khad rujlata navinda belabike dedi jbuna serveriya süre yani dibin hakimiyeta veda be sisseci bercevendi hap tırkara heye jibuna mesele ticari gaz o embejin ticareta gibi hevdira diken ev bu sebep ge beşeki jibakur rujlati süre afrin serekaniye ittifak bi tırkara beke o bide tırka. Estas relaciones de Rusia con la región y con sus tratos con el mismo régimen sirio y con Turquía, lo que producía era fortalecer su rol en la región y también fue parte de los motivantes que llevaron en 2018 y en 2019 a las invasiones de territorios que antes estaban bajo el control de la autonomía democrática, pero que ahora están bajo el control de fuerzas mercenarias de Turquía, como lo son las regiones de Afrin, Serekaniye y Girespi. Yani Amerika jit alane meda le fakat dojruje keda o hatta nahad beje ez şirike qasede le diji terörime diji daşim duem lida berjewendi Amerika Türkiye rajiheye جبونا جبرگو دولتا ترک دی ناتو دایا و بری جی امریکا و ام بیجن کولاسیون راونتوی رولک دا بو ترکیه که جبونا رولکی در روزلاتا نوین دا بلیزن. La presencia de Estados Unidos en la región se presenta con la excusa de su presencia en la, la coalición contra el Estado Islámico. Bajo ese punto de vista, intentan también fortalecer su propio rol en la región, pero no son para nada aliados ni apoyan el sistema de la autonomía democrática, todo lo contrario, su principal actor en la región es Turquía desde hace muchos años y por eso han apoyado todos y cada uno de los ataques que Turquía ha realizado sobre la región y lo que pretenden también es que en base a estos ataques y al propio programa de asimilación que ellos tienen, que poco a poco la autonomía democrática vaya perdiendo sus capacidades. Bueno, me ve que Perujá en Estado Democrático para mí pecate en Dender Bacuruzlat y Sire, ya ne en Baja Jata Siamin Estas Tigre, ne tarafe Ros, ne tarafe Amerikia. و اساسی دا ام خادسپیرن هیز خای جوهری یعنی خادسپیرن پروژه خا و گل خال سروی اساسی و اف گل اصراریه و پروژه پیک بینیواری و برفرجی بکی Nosotros como Autonomía Democrática del Nordeste de Siria nos tomamos a nosotros mismos, a nuestras fuerzas, a nuestros pueblos como la voluntad y como el actor que es capaz de resolver los conflictos de este territorio. Por eso nosotros, dentro de nuestro proyecto llamado Nación Democrática, en la que se representan muchos pueblos, no solamente el pueblo kurdo, no tomamos rol ni un bando hacia un lado, por ejemplo, Rusia o Irán o Siria, o por otro lado Estados Unidos. Nosotros tomamos la decisión de construir una tercera vía de los pueblos y de la nación democrática. او جبونه مې ګرینګه نه هات باکور وزلات سوری دا یعنی نه ایرشه کنیه و نه جی سیاست کنیه لسر گلی کرد تیمه شاندن یا جی لسر گلی باکور وزلات سوری تیمه شاندن چنکه حسابه که هنه حسابه که دمدریجه و ام جی جبیره دبیجن شر جیهان سیامینه در وزلات نابینده ایدیل همی جیا بلاده بی اما هم هیزاتی دکانه بی دمی را خودی به پروژه خراب میشه Lo que vemos muy claramente es que ante este escenario de Tercera Guerra Mundial que ya está ocurriendo y simplemente ahora se está esparciendo a más territorios, los pueblos que sean capaces de establecer una propia voluntad política, social, de autodefensa y que pueda organizarse en todos los aspectos de la sociedad, es capaz de mantenerse y establecerse como fuerza, establecerse como voluntad. Es la única alternativa que vemos ante el escenario de guerra y de crisis generalizada que ahora mismo rige en el mundo. لی وقت حتی سیامین ام تکیلی خش کسی که قطناکن ام آمدن تکیلی خب هر هزه که راج بونا بر جواندی خاجی ام دینن Pero también como una estrategia de tercera vía, no nos cortamos, no nos echamos hacia atrás ante la posibilidad de estar en relación con cualquier actor que quiera entrar en diálogo con nosotros. No. ام زانن زحمتی وی هبه یعنی زحمتی و ایجیانش مناقل هبه زحمتی و ایرشا و ای هبه لی دمه شورش که گخودی بیرو باوری و لسر هیزا خا پیش بخینه از بارم کانه پیش روز خاجی دیار بکی proyectándonos en el presente y sobre todo en el futuro, vemos que todos estos ataques, esta presión y los intentos de que esta autonomía democrática desaparezca, siguen y estando presentes y lo seguirán estando, pero como decíamos antes, una sociedad que es capaz de levantarse sobre sus propios pies y creer en su propia fuerza es capaz de resistir. Exactamente, sí, sí. Una pregunta. Ahora mismo, ¿cómo son las relaciones con el gobierno de Siria? Porque, aunque no eran aliados, estuvieron luchando al mismo tiempo contra los mismos enemigos, contra el Daesh, con las diferentes ramas de Al-Qaeda, los kurdos por el norte y el ejército sirio por el centro, este, oeste, etc. ¿Han mejorado las relaciones con el gobierno o siguen igual? نه من داد یار کردن ام خازن پرسکری که خوب سوریه را چار سر بکن پرسکری که ما نل دروای سوریه گرکه آوره چار سر که چار سر کردن ام دوی قناعتی دانه لی مخابن دولت سوریه ایدی نخودی ایرادا که کانه به وی رابر بکه هر جاره ام تکلیف دکنه ام دبیجن گرکه ام لحف درونن به پرسکری که چار سر بکن ایک زیده حاکم طرف ایرانه طرف جی روسن Bueno, como comentábamos, nosotros creemos que los problemas de Siria deben ser resueltos por las mismas sociedades y los actores que se encuentran en Siria. Estamos dispuestos a trabajar por esto y también hemos invitado más de una vez al propio régimen sirio a que esto sea posible, pero el régimen sirio, el estado de Bashar al-Assad, no se encuentra en la posición de poder demostrar su propia voluntad y su propia línea. Ahora representan más bien los intereses de Irán y de Rusia en la región y ellos son los que establecen qué es lo que va a ocurrir en el presente y en el futuro. Exactamente. Si bueno, ven, si eger irada Siria de despe Siria de bunda, belki mejda ev perskrek çare ser bekan. Yani perskrek Siria ji boye me goj deste Siria derketiye, ketinav deste heze nav netevi. Si el régimen sirio fuera dueño de su propia voluntad para tomar las decisiones pertinentes, seguramente hubiéramos resuelto los problemas en Siria desde hace mucho tiempo, pero lo que vemos es que ya desde hace años la voluntad del régimen sirio no está en Siria, sino en fuerzas del exterior, en fuerzas internacionales. سه هزن ایران و امریکا و دولت روسه یعنی اول دو سوری دا شر دکن سوری بخوا شر ناکن Para ser claros, ahora las facciones que están enfrentándose las unas con las otras y provocando una guerra en Siria son principalmente tres. Son fuerzas relacionadas con Irán, fuerzas relacionadas con Rusia y fuerzas relacionadas con Estados Unidos. Más allá de esos conflictos provocados por estas fuerzas, no se puede hablar de otra guerra en Siria. دولت ترک جیوه والاتیه نچاره سرکرنا پرسکریکا سوری دبینه و هر ایرشی باکر ازلات سوری پروژه دبیجه اف پروژه کرده گرکه کرد تجاری نگینن مافیخا گیچه چه بیبه ازیتونه بگم Turquía también, como parte de este escenario de estos tres bloques de intereses, ve que se presentan eventualmente escenarios en los que tiene la posibilidad de hacer ataques en su intento de negar sistemáticamente los derechos de la población kurda. Ellos llevan ya un largo historial de este proceso y encuentran sus intereses satisfechos cada vez que ven la posibilidad de realizar estos ataques. Okay, okay. Bueno, el اتفاق دولت ترک و روس و ایران مثلا جوین استانا دا شونا پرسکریکا کورد پرسکریکا جواکا سوری آسیاسی چاره سر بکن هر تمل برانبر یو پروژه پلان دیدنن یعنی متخازن و پروژه جهولی راکن Ahora, por ejemplo, para para poder ilustrar mejor estos argumentos que decimos, la última región de la última reunión de la coalición Astana, en la que participan Irán, Rusia, Turquía como fuerzas esenciales, tomaron la decisión muy concreta de hacer todos los intentos posibles para esparcir, para hacer desaparecer la autonomía democrática, para eso todos los ataques que fueran posibles. یعنی گور نریما نرینامه اف شر هین دوام بکې چې برګو مګو پرسکری کې سوری ایدیج دست سوری درکت ک نو دست هیزی نو نتوی ایدی حتا چارسری ک دی هیزی نو نتوی دا نه ایدی واند بریار کی سیاسی لګوری بریارا نتوی نی کوی د د د 54 گپک نه پرسکری کا سوری هین دوام بکې. Nosotros como autonomía democrática estamos de acuerdo con la resolución de las Naciones Unidas 2.2.5.4 que habla sobre una resolución democrática de Siria, pero porque el problema sirio y la guerra en Siria se ha convertido en un problema y en una guerra internacional, nosotros tenemos la previsión de que esto va a ser una guerra que lamentablemente va a continuar. Exactamente. Y por último, me gustaría hacer una pregunta que me lo hacen constantemente, sobre todo con las informaciones que ofrecemos sobre los kurdos. Y es que me preguntan, si hay kurdos en Turquía, en Irán, en Irak y en Siria y en otros lugares, ¿por qué no se unen todos para fortalecer una nación kurda o un pueblo kurdo? ¿Cuál es la dificultad para crear esto? نا او پرسکی استراتژیک جبوې دمه پرچمونا کوردا د اتفاقا سیاسیکو او پرچمون د لوزانه نچو هر ولاته کی جبونا وې کوردنا تونه بکی لګوري خو اسیملاسون د سپیکر او دندر یعنی نزیکونه کی لسر کوردا جبونا خو انکار بکن Es una pregunta estratégica muy importante y tiene su origen desde el Tratado de Lausanne. En el momento en el que el territorio del Kurdistán es partido en los cuatro estados que reconocemos ahora como Turquía, Irán, Irak, Siria, todos estos estados comienzan con sus propias políticas y estrategias de asimilación y de desaparición de la identidad kurda. Şpoje na çqasa edi qızan perçida au çebüye yekiti çena buya jara yeke mesela de peşengti hareketi azadi da jbona hezeki netevi na kurd o rexistine kiwi yani peşengi hatkirin hareketi azadi peşengti vekir. Lamentablemente, gracias a estas políticas de asimilación, esta unificación de las luchas del pueblo kurdo nunca se pudo llevar a cabo y de una manera efectiva. Solamente hasta los años 70, con el movimiento de liberación en Kurdistán, fue el único momento en el que se pudo construir una fuerza que realmente kurdos de las cuatro partes de Kurdistán se sentían representados y empezaron a luchar de una manera activa y extendida en el tiempo. Yani nahat ve demeda o marhale hati derbaskirin le fakat düşmen disad khazi henek partiyin kurda le beramberi kurda bir desteklandı. Na emek partiya pedi tekilime behemi partiyin kurdistani çarperçara heye. Desde este momento en adelante se construyeron muchas alianzas entre fuerzas kurdas y se construyó este sentimiento nacional, este sentimiento de querer alcanzar una liberación como pueblo kurdo. Y como partido PYD, por ejemplo, tenemos relación con otros muchos partidos dentro de Siria y en otras partes del Kurdistán, pero Como parte de estas políticas de asimilación, hay algunos de los países y de las fuerzas hegemónicas de alrededor que quieren utilizar a partidos concretos, partidos kurdos, en contra de otras fuerzas kurdas que están a favor de la liberación. Tani, Partia KDP el Başuri Kurdistan, Partia Demokrata Kurdistan, Tekili Mevira Tuneye, Auji, Alessas Kurd Hasbine, Li Fakat, حمی ریبازین دیده شغلاندن لیدیجی کردینی نها دست خاکری دست ترکا جبوگو کانه به پروژا یکتیا نتوی چینه بی یعنی چیز دستی ویتی دکی او جی برگو اتفاقی وی اردوغان به هفدرائه Solamente existe una fuerza, el Partido Democrático de Kurdistán, el PDK, en el sur de Kurdistán, el norte de Irak. Esta fuerza política se ha convertido en una fuerza proxy de Turquía. Toda la voluntad política y las decisiones se toman desde Turquía y hacen todo lo posible, todo lo que esté en su mano para impedir que esta resolución democrática en Siria sea posible, así como una resolución del problema kurdo y sobre todo en clave de una liberación. هنه کرداش خرابه ده شغلاندن لی هجماره که کمه اما ای هری زیده اشتا پارتی دموکراتی کردستان نها بویه آلته که دست دولتا ترک ده و لبرانبری شورشا کردستانی به همی امکان خاد خازی به شورشه تونه بکی او هیه یعنی No es el primer intento en el que se intentan instrumentalizar fuerzas kurdas para intentar desde dentro finalizar con estos intentos de revolucionarios, pero el Partido Democrático de Kurdistán representa un exponente en el que incluso podríamos llegar a afirmar que ha pasado a ser una región más de Turquía y de su voluntad política. No, a veces en Drujavay, Kurdistán, da, si dos partidos en Kurda, de la Revebri y Joser, da, tiene seis netes, da, si dos partidos en Kurda, de la Revebri y Joser, da. Ahora, dentro de la autonomía democrática del norte y este de Siria, se representan 32 partidos distintos y solamente 6 se han desligado del proceso de la autonomía democrática. Yani, jbuna ve henek geli kurd shiar buye, jbuna netawa khabu parize, hestiari yeki usa peşketiye, o dhaze yeki tiye khatçeviki. El pueblo kurdo, podríamos decir que ya a través de esta larga lucha ya ha llegado al punto en el que tiene una sensibilidad parecida, tiene ese sueño de ser como nación libre, trabajar por eso de manera conjunta. De acuerdo, ok. Pues muchísimas gracias, Midgin Ahmed, por haber participado con nosotros y compartido este tiempo de radio, y también a ti, Camilo, por habernos ayudado con la traducción. Muchísimas gracias. Nosotros también agradecemos mucho que nos hayan invitado y les deseamos todo lo mejor. RadioEsperantia.com Otra forma de escuchar la radio.